está con arresto domiciliario en Córdoba. Uh-huh. Y bueno, y todas las veces fue indagado vía exhorto. Y está con arresto domiciliario, bueno, por las consabidas razones de salud. Uh-huh. Y bueno, ojalá cuando sea el momento del juicio oral y se siente acá en el banquillo de los acusados, lo traigan para que nos diga a ver qué ha pasado con estos desaparecidos, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención, y por eso también buscamos comunicación con ustedes, ¿no? Porque en Jujuy se está haciendo muy difícil el proceso al proceso judicial, ¿no? A los represores que están acá en nuestra provincia, ¿no? Y en realidad el caso de este señor, Antonio Orlando Vargas, quien además tiene un procesamiento con prisión preventiva, estaría marcando un avance realmente en la provincia sobre los juicios de lesa humanidad. Sí, en este caso sí hay un pequeño avance. Uh-huh. Pero recuerde que hay el fiscal pidió procesamiento de 79 personas. Sí, sí, hay totalmente. Solamente 5 detenidos acá en Jujuy. Uh-huh. Digamos en total 10 con otros, los militares, por ejemplo Braga, Bullerón y ahora Vargas, están con arresto domiciliario. Uh-huh. Hay 20 represores que se han muerto ya. Claro. Por eso es que el procurador dijo, y nosotros estamos de acuerdo, que es la situación de la justicia de acá contra los delitos de lesa humanidad, es gravísima. Gravísima porque hay pedidos del fiscal para que tome procesamiento, procese e indague a 79 represores que andan todavía sueltos. Uh-huh. Entonces, por eso es que nosotros seguimos firme reclamando, porque si no estamos... Acá la justicia está en deuda con nosotros. Sí. Nos sentimos discriminados por la mora en la justicia, y a pesar de, como decimos siempre, una de las provincias del NOAN, la que no se iniciaron todavía los juicios orales, falta otro trecho largo todavía. Otro camino largo por recorrer. Sí, exactamente. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Qué es lo que estuvieron analizando ustedes que militan? Bueno, en primer lugar es acá el tema del juez doctor Carlos Olivera Pastor, el juez federal del juzgado número 2, que no tiene la voluntad política ni hace las cosas de manera tal de que esto se alargue. Uh-huh. Ha desarticulado las causas. Por ejemplo, ahí se va a iniciar un juicio, Dios quiera pronto, por un solo imputado como es Menéndez y una sola víctima. Entonces, si vamos a ir con ese criterio que es del juzgado federal, claro, vamos a terminar no sé cuándo con la cantidad de represores imputados y la cantidad de víctimas también, ¿no es cierto? Claro, que están esperando. Y el problema de todo esto es que al final no terminan pagando los delitos que cometieron en vida, porque terminan ya siendo muy viejos o muriendo, y realmente eso no genera una sensación de justicia como es la que realmente se necesita, por lo menos para alivianar un poco la angustia, ¿no?, que tienen los familiares al no haber podido encontrar jamás a sus hijos, a sus nietos, a sus esposos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y aparte de que ellos también se están muriendo al ser lenta la justicia, los genocidas están muriendo sin abrir la boca, digamos, y sin decir dónde han ido a tirar los restos, dónde están los restos de estos desaparecidos. También se nos están muriendo nuestros familiares. Sí. Y nuestros testigos. Claro. Y esto va a seguir dilatándose, y bueno, lo que no queremos es la impunidad, porque si tiene que haber justicia, es una cuestión de vital, digamos. No, y aparte es muy importante de que la historia pueda dar cuenta de lo que ocurrió, para que las futuras generaciones no cometan los mismos errores, y si esto no se termina de juzgar nunca, no aprenderemos jamás de este tipo de cuestiones. Por así supuesto, que... por eso decíamos que justicia lenta no es justicia, es impunidad. Esto se tiene que saber, conocer, tienen que hacerse juicios públicos, históricos en Jujuy, para que esto nunca más vuelva a pasar, ¿no? Y para que las nuevas generaciones sepan qué ha pasado acá en Jujuy, porque tienen que saber la historia esta de Jujuy, ¿no? Con 127 personas desaparecidas y más de 350 víctimas entre presos, personas que han estado detenidas, etcétera. ¿Cómo tomaron ustedes, digo, a contramano de lo que viene sucediendo en la provincia de Jujuy, la condena de estos 8 exmilitares que participaron de los fusilamientos, ¿no?, en Margarita Belén? Sí, sí, vemos que no nos da alegría, por cierto, uh-huh, pero también nos está dando que nos la certeza de que este camino de hace 35 años no estaba desacertado, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que justamente salimos las víctimas, los familiares, las madres, a pedir justicia y a exigir a los gobiernos, uh-huh, que el Estado tiene que garantizarlo, que se haga justicia, y ojalá también se haga justicia por la masacre, por las masacres que hubo, no solamente la de Margarita Belén, sino también la de masacre de Palomitas, ¿no? Sí, y tantas que no conocemos. También, ¿no?, fueron fusilados algunos compañeros de Jujuy.